De medios con el señor Carlos Lambertucci, director de turismo de la Municipalidad de San Antonio Este. Carlos, como siempre, gracias por la deferencia de atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Salud para toda la gente. ¿Qué evaluación puede hacerse si es que este es tiempo, aún no se ha cerrado la temporada, pero bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que se puede decir de la temporada que se ha vivido? Y bueno, tenemos un mes de enero que ahora ya vamos a estar largando algunos datos estadísticos. Un mes de enero que comenzó muy complicado, ya sabemos todo, por las deficiencias en los servicios tanto de Edersa como de Aguas Rionegrinas, que nos generó mucha complicación en lo que tiene que ver con la calidad de servicio que hay que prestarle al turista y que seguramente también ha tenido mucho que ver también con un poco con el tema de la imagen del destino. Pero después pudimos ir, de alguna manera pudimos ir recuperando, digamos, reposicionándonos a lo largo, digamos, de los días que iban corriendo, y entramos en la segunda semana de enero con niveles de ocupación por encima del 90%, sostenida durante casi por lo menos dos semanas. Recién el día domingo posterior a lo que fue la Fiesta Nacional del Golfo, la ocupación se dio, propio de un recambio que se está haciendo por estas horas. Inclusive nosotros ayer hemos tenido un ingreso de gente importante a la villa turística, a la región turística, y estamos monitoreando qué va pasando hoy. De todos modos, en conversaciones que hemos tenido con gente de Estadística de Nación, que son los que manejan, digamos, los datos de todos los destinos del país, los comportamientos son similares. La caída de ocupación que ocurrió el día domingo se registró en todos los destinos del país, por lo menos los más importantes. En todos los destinos hubo una caída de ocupación que indicaba un recambio, y un mes de enero que es positivo porque pudimos recuperar, digamos, a partir de lo que fue los colapsos energéticos de agua y el temporal que tuvimos, sumado a esto también los cortes de ruta por conflictos gremiales, la falta de combustible, que también está dentro de un marco nacional, una problemática nacional. Todos estos factores han influido para hacer un enero muy, muy atípico, con algunas complicaciones, y que ha ocurrido a lo largo de todo el país, y nosotros no hemos sido la excepción, pero bueno, lo hemos ido llevando adelante, y hoy estamos ya con un febrero mucho más regular, sabiendo que tenemos una menor dinámica, con menor nivel de ocupación en campings, pero digamos con un perfil de turista que compuesto por familias, con una mayor capacidad de gasto. Así que recién empieza febrero, vamos avanzando bien. Las postales de playa de estos días ha sido con mucha gente. Eso es turismo genuino, porque el día de semana no es gente del lugar la que está en la playa, sino que son turistas. Así que bueno, seguimos trabajando ahora en febrero, esperemos que se mantenga así, con un ingreso de gente y con una dinámica bien, bien regular. Y aparte también ya estamos mirando que tenemos feriado del 7 y 8 de marzo, que para nosotros es muy buena época. Tenemos un feriado el 24 de marzo, o sea que también estamos mirando un poco ya hacia adelante a ver cómo vamos a traccionar con algunas estrategias o promociones para esas fechas. Carlos, si bien en esta temporada se contó con la Oficina de Informes de Integración Río Negro Neuquén, imagino que la gente llega ahí para el asesoramiento, pero imagino también que debe llegar ahí para realizar algunos cuestionamientos, algunas quejas. ¿Cuáles son las principales quejas, si nos puedes enumerar, que ha tenido el turismo en general y si es que las ha hecho llegar a esa oficina? Arrancamos con las de energía y agua, en los primeros días del año. Muchas fundamentadas en la necesidad de hacer catarsis, tanto del prestador como del turista, y otras fundamentadas en la necesidad de dejar registrado en algún lado para iniciar acciones a futuro. No fueron tantas, pero hubo, digamos, varias presentaciones en torno a esto. Lo otro que observamos, se sigue observando algo relacionado a lo que es tema de alojamiento, algún tema por señalética, algún planteo aislado por señalética, algunas relacionadas con el tema de un servicio no que no tenía, digamos, la calidad ideal en gastronomía, pero son las menores. Lo que sí observamos es de que no no hay, como otros años, quejas relacionadas al tema basura, en la playa, todas estas cosas. Hay un reconocimiento general de los visitantes del tema de la limpieza de playas. También hay que fundamentarlo en el tema del trabajo que se está haciendo por tercer año consecutivo, que fue realmente un acierto haber hecho esta acción mixta con empresas privadas por parte del Estado para poder mantener la playa, digamos, como corresponde, inclusive ante una demanda tan intensa como la que hay o la carga de playa que tenemos en estos días. Así que en términos generales debemos reconocer que no es el mes de enero del año pasado, pero bueno, están todos los servicios trabajando, la gente está comercializando sus productos. Por ahí tenemos que nos llegan algunos planteos acerca de la interrogante de cuál es el nivel de gasto. Estamos haciendo la encuesta, vamos a tener algunas precisiones después al final de la temporada para poder comparar con la encuesta que se hizo el año pasado del nivel de gasto por persona que tienen quienes nos visitan. Pero bueno, eso ya lo haremos el balance una vez que finalice la temporada. En cuanto a las políticas de integración con comunidades cercanas, caso Sierra Colorada, Balcheta, ¿se ha trabajado en ese tema? ¿Sigue el pensamiento de poder trabajar en una política integrada con las comunidades cercanas? Sí, de hecho que tenemos dos convenios firmados, uno con Balcheta y otro con Ramos Mexía, que es un poco esto de trabajar hermanadamente con toda la región. También ayer justamente hemos estado reunidos con la gente de Valle Medio, de Chuelechuel, por el tema de insertarse con nosotros a promocionar su propuesta de turismo rural. Así que en las próximas semanas vamos a firmar un convenio de intercambio de acciones. Así que seguimos ampliando, digamos, el trabajo, digamos, coordinado con otros lugares de la región, e inclusive ya el año pasado también lo hemos estado haciendo con el zoológico Balcó de Roca, que se acercó a nosotros. Este año hay que destacar que ha estado Calafate promocionando su fiesta, su atractivo aquí en las grutas. También estuvo la provincia de Neuquén, estuvo la gente de la fiesta de la manzana. Son claros indicadores que las grutas es una buena vidriera para mostrar cosas, y está llegando en los próximos días. Todavía no tenemos la confirmación definitiva, pero ya hemos hablado un par de veces, seguramente nos vamos a comunicar ahora. Está llegando para mediados ahora de febrero el embajador misionero, que le llaman, que es un camión de promociones de misiones de Cataratas del Iguazú, y que además de promocionar el atractivo Cataratas también promociona lo que es el bote Cataratas, que es una iniciativa de ellos para que sea elegido como una de las maravillas del mundo. Así que vamos a tener la posibilidad de observar esta gran estructura móvil de marketing que tiene Misiones, que es un destino consolidado a nivel internacional. Sabemos lo que significa las Cataratas del Iguazú para el mundo entero. Así que volvemos a decir lo mismo. Evidentemente, si nos eligen para estar presentes es porque somos una buena vidriera. Carlos, como siempre, gracias por la deferencia de atendernos, y estaremos acompañando todo lo que tenga para difundir el área de turismo, que contás con el medio, y como siempre, muy amable. Bueno, un saludo para toda la gente. Gracias.